Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos al tercer acto del séptimo encuentro del libro anarquista de Salamanca, que como podréis ver, pues repetimos este año en la Plaza de Barcelona. El encuentro del libro anarquista de Salamanca pues tiene como finalidad dar pie a la voz de las luchas vivas, y así como las presentaciones de libros de ámbito de cultura libertaria en sus novedades, cogiendo todas sus temáticas. Para esta ocasión, pues no es un libro, pero sí es una experiencia muy viva de unos compañeros pues que año tras año nos han venido visitando y que en una comunidad como es la de Castilla y León y en unas tierras tan olvidadas y que las luchas a veces son tan difíciles, hemos querido dar voz a los compañeros por cercanías y porque nos parece una experiencia bastante interesante a reflejar. Y que se merece todo nuestro apoyo y darle el agradecimiento de que se hayan acercado hasta Salamanca para hablarnos de su experiencia viva, de lo que vinieron viviendo desde principios de este año, ¿no? A principios de enero, en Gamonal, que era un pueblo que ha sido absorbido por Burgos y ahora es un barrio de Burgos, pues ha venido previamente a lo que es el principio de este año, sufriendo, pues como muchas otras ciudades y barrios y pueblos, pues la pobreza, la marginación social y de Gamonal se sabe de sobra pues la experiencia viva de varios colectivos que previamente a esta lucha del parking ha tenido, ¿no? Pues está la historia de la marginación social en menores y en adultos, que la mayoría de familias pues siempre tienen algún familiar en alguna de las cárceles de esta comunidad autónoma, como es Villanubla, y algunos de sus hijos que están en el Zambrana y que están organizados en sitios como en espacios de Saltando Charcos, o bien como otros espacios que han ido abriendo previamente, que es la Biblioteca La Maldita, o la huerta que tienen ocupada, o en fin. Pero lo que vamos a contar hoy, aparte de lo que ya viene transcurriéndose desde tiempo atrás, es lo que ha surgido a principios de este año, como os venía diciendo, a cuenta de lo que querían hacer en el bulevar en la calle Vitoria del barrio de Gamonal. Yo sin más, pues deciros que los compañeros pues nos van a informar de esta lucha y de cómo van funcionando las comisiones que se han generado, las asambleas, cómo han ido surgiendo y se mantienen, un espacio que han vuelto a recuperar, que era un espacio que anteriormente ya fue ocupado. Y bueno, sin más, quien quiera aportar o hacer una pregunta, le agradeceríamos que cojan el micrófono para que se le escuche. Si tenéis sed, hay algunas garrafas de agua por ahí. Se agradece que se apaguen los teléfonos móviles y eso, para que no se moleste mucho. Y nada, recordar antes de que os vayáis que el Encuentro Libre Anarquista de Salamanca es unos actos de difusión de cultura libertaria que acarrean unos costes, como es el caso de pagarles a los ponentes los viajes, la cartelería y demás, y después de la charla vamos a ir a 25 metros de aquí a cenar por 4 euros. Y si no, pues también hemos hecho unas camisetas, los carteles también que son serigrafiados, les estamos también poniendo a la voluntad para poder conseguir ese dinero y poder solventar los costes económicos. Sin más, pues les doy voz a los compañeros de la asamblea del barrio de Gamonal a que nos cuenten su experiencia. Un momentín, a ver. A lo mejor probamos, mientras el tiempo está sin... que tienen, me parece que tienen que cambiar el motor, entonces voy a intentarlo, ya que tengo una voz cavernosa y potente, yo creo que me vais a oír de sobra. Bueno, en primer lugar, agradeceros o agradecer a las personas que se ha quitado el equipo, que están detrás del Encuentro del Libro Anarquista, de invitaros. Como bien dice el compañero Guter, casi todos los años solemos venir porque nos parece una iniciativa bastante interesante. Él es Fer y yo soy Sergio, y como bien comenta el compañero, pertenecemos a la Asamblea de Gamonal, no somos ni sus representantes ni sus portavoces, pero venimos pues a compartir con vosotros esta experiencia que hace aproximadamente algo más de medio año pues ha sido bastante conocida, porque ha supuesto pues de alguna manera un punto y aparte o un antes y después en la historia de Gamonal y en la historia de Burgos, y no solo, porque como bien vamos a comentar o como seguramente bien sabéis, pues el último conflicto de Gamonal ha sido una de las experiencias quizás más interesantes, con sus puntos positivos y también sus elementos de sombra, que hemos vivido en primera persona. Cuando hablamos de Gamonal, tenemos que tener en cuenta que Gamonal es un pueblo hasta 1955. Gamonal de Río Pico fue un municipio independiente de Burgos, que pues como otros tantos pueblos de alrededor de la ciudad va a ir siendo engullido. El nombre tan característico, el de Gamonal, viene a través o a partir de una planta que se llama gamón, que al parecer abundaba en la zona. Es un pequeño arbusto y es una forma bastante común de denominar a los pueblos del entorno de Burgos. Tenemos otro pueblo que es Castañares, por el castaño, y en este caso tenemos Gamonal, que hasta mediados de la década del 50 se mantiene como pueblo independiente, y es un pueblo bastante pequeño, con apenas 2.000 habitantes. Gamonal se convierte rápidamente en territorio deseado por parte del Ayuntamiento de Burgos, porque se tiene un proyecto, que es la creación del denominado Polo Industrial de Desarrollo. Hasta 1955 es pueblo, pero el ayuntamiento, a través de una serie de presiones, se apodera de los terrenos, porque hasta ese momento Gamonal sobre todo había sido una zona cuartelaria. Si visitáis el barrio, aquellos que conozcáis Burgos o Gamonal, en torno a Gamonal hay muchos cuarteles. El cuartel de caballería, el cuartel de aviación. Una anécdota curiosa que a mí siempre me gusta señalar cuando hacemos este tipo de presentaciones es que del aeródromo de Gamonal, que ahora es el de Villima o el de Villafría, salieron los aviones de la Legión Cóndor cuando bombardearon Guernica. O sea, es una zona en la que durante esta época hubo mucha presencia de militares. Y Gamonal comienza inmediatamente después un importante desarrollo, sobre todo cuando a partir de 1964 este polo de creación industrial hace que muchas personas de los diferentes pueblos de la provincia acudan a trabajar. Se crean numerosas empresas y Gamonal llega o tiene un crecimiento espectacular debido a la inmigración, debido al éxodo rural, a la inmigración interior. Entonces, personas de todos los pueblos de la provincia de Burgos y de otras ciudades incluso acuden a trabajar, y en apenas 20 años pasa de tener 2.000 habitantes a tener 65.000. Fijaros que estamos hablando que ahora mismo la ciudad de Burgos tiene en torno a 180.000 habitantes, y en Gamonal ahora mismo estaríamos hablando en torno a 70.000, 80.000 personas. Por lo tanto, es casi un tercio de los habitantes de la ciudad viven en Gamonal. Es una de las zonas que tiene una mayor densidad de población, no solamente de la región, sino seguramente del Estado español. Y claro, para dar cabida a todas esas personas que van a ir a Gamonal, se construye a toda prisa. Se construye a toda prisa bloques, se construye a toda prisa casas, muchas veces sin ningún tipo de planificación, ni urbanística, ni de dotaciones, ni de medios, ni de ningún tipo de elementos, y se cometen auténticas aberraciones. Si lo normal hubiera sido concentrar a 400 personas por hectárea, en Gamonal se meten más de 1.000. Otra serie de aberraciones es que el río Pico, que pasaba por el antiguo pueblo, es desecado para construir, y esto va a generar también otra serie de problemas y otra serie de dificultades que, como os vamos a ir explicando, tienen que ver con otros conflictos urbanísticos que se han dado a lo largo de la historia del barrio. También es cierto que se construyen las casas, pero a los constructores, que muchos de ellos tienen que ver desde hace 30 años con los actuales conflictos, a los constructores y a las diferentes empresas y al ayuntamiento se le olvida poner, por ejemplo, la calle con diferentes baldosas. Es decir, lo que había era viviendas grandes, pequeñas, un auténtico caos urbanístico, porque hay que reconocer que Gamonal es un engendro urbanístico, porque se construyó de forma muy deprisa y no se tuvo en previsión que muy probablemente aquellas personas tendrían coche. Y ahora existe un grave problema de aparcamiento que de alguna manera se trata de solucionar. Hasta 1900, hasta la mitad de los años 60 en Gamonal o en Burgos apenas hay un desarrollo industrial, y esto es en gran medida porque los gerifaltes de la ciudad, tanto autoridades civiles como militares e incluso eclesiásticas, lo impiden. Hay una frase que se atribuye al arzobispo Pérez Platero, que es uno de los arzobispos que está ligado al movimiento llamado al alzamiento nacional, es decir, a toda esta serie de generales franquistas y golpistas, que dice que en Burgos es mejor que no se desarrolle una industrialización porque la llegada de obreros va a traer consigo problemas, va a traer consigo situaciones que no son interesantes para una capital de la cruzada como fue en ese momento Burgos. O sea que hasta los años 60, como os decía, no hay industrialización en Burgos, y es en Gamonal donde se desarrolla, y claro, toda esta serie de personas pues tienen una serie de situaciones que comienzan a desarrollarse. Uno de los elementos que también hemos de tener en cuenta si hablamos de la historia de Gamonal es que no se puede entender Gamonal sin sus conflictos y luchas sociales, y da la sensación de que estos se repiten a lo largo de los años y en ocasiones tienen un guión muy similar en protagonistas, en protestas, en situaciones vividas. Fijaros que uno de los primeros conflictos que se vive en Gamonal es a finales de los años 70, cuando el Ayuntamiento de Burgos sube de forma unilateral y sin consultarlo previamente el precio del autobús urbano. Entonces, pensar que el autobús es algo fundamental para conectar Gamonal con el resto de Burgos. Y este conflicto va a tener varias fases, una de ellas también en el verano de 1980, y el ayuntamiento responde de la única manera que parece saber responder cuando de peticiones y demandas vecinales se producen en Gamonal. Responde con la llegada de antidisturbios, responde con situaciones de violencia, situaciones que son calcadas a las que hemos vivido este año 2014 en enero. También otro de los primeros conflictos que se viven en Gamonal es la lucha contra las denominadas contribuciones especiales. Es en la propia avenida Eladio Perlado, que es uno de los lugares donde después mis compañeros os va a comentar, se desarrollan otros conflictos a lo largo del tiempo. Bueno, pues en la avenida Eladio Perlado, el Ayuntamiento de Burgos, en aquel momento dirigido por José María Peña, alias Cabezón, y después vamos a ver el porqué de este mote, se le ocurre que como la calle no está asfaltada, pues tienen que ser los propios vecinos quienes tienen que pagarla mediante una contribución especial, y a través de varias asociaciones vecinales, en concreto una de ellas Todos Unidos, una asociación que surge al calor pues de las diferentes luchas de esto que hemos denominado o que denomina el periodo de transacción democrática o de mal llamada transición de un régimen político a otro, pues se niegan a pagar las contribuciones y surge un conflicto urbanístico importante. En el verano del 80, Gamonal es prácticamente militarizado, y lo podéis consultar a través de internet porque ya han sido varios artículos los que tratan de adentrarse en la historia, pero aquí traigo conmigo, si me permitís, por ejemplo, traigo conmigo la portada de un dossier que editó la CNT de aquella época, un dossier de la revista Castilla Libre. Dice: el colmo de cinismo, represión policial en Gamonal. Y es el dossier que trata de explicar cómo se producen estos acontecimientos. Y fijaros que parece como si se tratase de un titular de este último año, pero no, es de hace ya más de 30 años. Fijaros: alteración del orden público en Gamonal como protesta por la subida de tarifas del autobús. Esta es una de las luchas más potentes, más importantes. Pero, a pesar de que los conflictos sociales y las luchas y la movilización es algo constante en Gamonal, no solamente hay conflictos. Hay también experiencias, perdonad, tan sumamente interesantes como la de la autogestión de una fábrica de radiadores, Cifisa, que ante el cierre patronal, los propios trabajadores se organizan en asamblea y deciden mantener la fábrica autogestionada. Ellos se encargan todos del proceso de producción, del proceso de venta, del proceso de promoción, y durante 18 meses, a finales de los años 70 y comienzos ya del 80, tratan de llevar a cabo pues esta fábrica. También hemos venido con la intención, a ver si somos capaces de cumplirla, de no extendernos demasiado, porque existe gran documentación a través de la red. Si alguien tiene necesidad de conocer más datos, siempre nos puede preguntar, pero vamos a tratar simplemente de hacer de una exposición para que no ser demasiado intensos. Pues bueno, Cifisa es una de las experiencias más interesantes. También en Gamonal se han dado luchas a partir de mediados de los años 80 por la recuperación de los diferentes espacios públicos y espacios verdes, porque una de las cuestiones es que ante la falta de espacio, ante la superpoblación que existe en Gamonal, ante el hacinamiento y la situación industrial de necesidad de acoger a más personas que llegaban desde el campo hacia la ciudad, pues apenas los mínimos espacios que existían, siempre estas empresas constructoras, en concreto Arranacinas, que es una de las empresas que está ligadas a este proyecto del bulevar, la empresa también Río Vena, pues se plantearon tratar de construir en una zona que se denomina la Plaza Santiago. Y los vecinos de la zona se echaron a la calle, derribaron el vallado que estaba acotando la zona donde se iba a construir y se logró recuperar este espacio. Es decir, si hay espacios verdes en Gamonal, si hay dotaciones, si hay cualquier elemento que en cualquier otro lugar de Burgos sería completamente normal y de sentido común, en Gamonal todas estas cosas se han tenido que hacer a base de lucha, a base de reivindicaciones, a base de situaciones de conflictos. Otro elemento importante sin el que sería difícil entender qué es lo que ha pasado en este enero de 2014 es el denominado caso de la construcción. A finales de los años 80, el Colegio de Arquitectos de Burgos y otra serie de asociaciones presentan una denuncia contra Antonio Miguel Méndez Pozo, que es un empresario de la construcción que dirige la inmobiliaria Río Vena, aparte de otra serie de entidades, que en la actualidad también controla los medios de comunicación, no solamente en Burgos, sino en buena parte de Castilla y León y en otras comunidades. Pues el Colegio de Arquitectos de Burgos presenta una denuncia porque, al parecer, este empresario está recibiendo información privilegiada por parte del Ayuntamiento de Burgos. Y bueno, lo que ya es casi un hecho habitual, está comprando suelos que son de carácter rural y después, de la noche a la mañana y por arte de magia, se convierten en suelos urbanizables. Entonces, se destapa esta denuncia y fijaros que el caso de la construcción es un caso muy curioso porque, no te preocupes que luego lo recogeré, es el primer caso en el que en este país se condena a un representante político y a un constructor a diversos años de cárcel. A pesar de que son siete años los que es condenado Antonio Miguel Méndez Pozo y, sin embargo, solamente cumple 7 meses de cárcel. Y fijaros que aquí tenemos, es un dossier que en su día realizó el diario 16, lo podéis ver también en internet, y lo curioso es que aquí tenemos al señor Antonio Miguel Méndez Pozo junto con José María Aznar, y dice el pie de página: Méndez Pozo y Aznar en una reunión de empresarios en noviembre de 1987. Fijaros que hoy día este constructor se codea con personas como Bono, el exministro del PSOE, es decir, que la acción y el poder de este cacique es bastante transversal. Tiene contactos en el PSOE, tiene contactos en el PP, y prácticamente en la actualidad es una de las personas, uno de los poderes en la sombra y no tan en la sombra, que controla la ciudad. Y vamos a ver cómo este conflicto de 2014, pues de alguna manera responde a un hartazgo de la ciudadanía ante pues la imposición de una serie de proyectos especulativos pues que el pueblo o el barrio no demanda y se les viene impuesto, además, con un coste económico bastante importante. Bueno, pues el caso de la construcción, que es un caso bastante interesante, porque fijaros, en el juicio declaran prácticamente personajes como el propio Aznar y no solo, pues es de alguna manera el hecho que hace que Antonio Miguel Méndez Pozo, cuando abandona la cárcel, cambia de estrategia y compra prácticamente todos los medios de comunicación de la ciudad, y a partir de ahí se va haciendo el amo y señor de todos estos medios y sigue controlando las diferentes empresas de construcción. Los años 90 en Gamonal son años quizás de impasse, porque si bien es cierto que con la bonanza económica se va viendo como el movimiento obrero y contestatario clásico va de alguna manera entrando en cierto declive, este movimiento clásico con organizaciones como CNT o la Liga Comunista o toda esta serie de organizaciones más bien clásicas van entrando en declive, es solapado por otra serie de grupos y de colectivos que provienen de ámbitos y actitudes más juveniles. Entonces, en los años 90 en Gamonal vemos de alguna manera como estos dos mundos empiezan a alejarse, empiezan a apartarse, y a pesar de todo, en el barrio sigue habiendo una cierta movilización, sigue habiendo una cierta contestación social. Es la época en la que en el barrio surgen numerosas ocupaciones, hasta dos: la de los antiguos chalés de aviación, de los militares que residían en la zona, otra en Celebusa. Surgen también proyectos interesantes como la creación de las escuelas populares de música, que de manera autogestionada se trata de dar salida a las inquietudes y a las ganas de, pues, de hacer música de diversos jóvenes. Surgen colectivos libertarios y colectivos sociales. Es una época en la que el movimiento por la insumisión y contra el ejército tiene cierto desarrollo en el barrio, y es una época, los años 90, en la que es cierto, no hay conflictos, pero tampoco es que en Gamonal no pase nada. Antes nos comentaba un compañero que nos explicaba que quizás la situación de Portugal era muy diferente a la que está ocurriendo en el Estado español. En Gamonal quizás hay algo parecido. Hay momentos en los que hay estallidos sociales, pero también son momentos que son seguidos de calma, en los que parece que no pasa absolutamente nada, pero se está larvando situaciones que tarde o temprano pues también terminan por salir a la luz. Con la llegada del siglo XXI, en Gamonal comienza uno de los conflictos que ahora, el próximo lunes 18 de agosto, va a cumplirse el 10º aniversario. Comienza uno de los conflictos sin el que no podemos entender qué es lo que ha ocurrido este año en el barrio. Es el conflicto en el que los vecinos se enfrentan a la construcción por parte del Ayuntamiento de Burgos, o por parte del proyecto, por parte del Ayuntamiento de Burgos, a la construcción de un parking en la avenida Eladio Carlado, en el que, curiosamente, está también en medio la empresa Arrana Finas, que es la que se encargaba, en este caso del bulevar, de construir el apartamento. Es un conflicto que mi compañero, al que cedo ya la palabra, pues os va a tratar de relatar, y de esta manera pues vamos a ir alternándonos hasta entrar de lleno en el conflicto contra el bulevar. Bueno, vamos a intentar no alargarnos para dar pie al debate y entrar ya en lo que es en la cuestión del bulevar. Como dice el compañero, en 2005 el ayuntamiento programó un aparcamiento subterráneo en una avenida del barrio, avenida de Eladio Perlado, en la que, pues sin previo información a los vecinos, prevé acometer un aparcamiento subterráneo. No sé si recordáis, en 2005 existen también unas obras en el barrio del Carmel, en Barcelona, en la que unas obras de metro, en la que hay un accidente y se derrumban varios edificios. Todo eso también está presente en la gente en el barrio, tiene miedo por aquello que ha contado el compañero de la edificación mala de las viviendas, en la que ya habían aparecido grietas en la construcción de otros parkings subterráneos, ¿no? En aquel momento el alcalde de la ciudad era Juan Carlos Aparicio, que había sido ministro en la época de Aznar, ministro de Trabajo, y el concejal de urbanismo era Javier Lacalle, que es el actual alcalde de Burgos. En la subdelegación de gobierno estaba Berta Tricio, que era miembro del Partido Socialista. Digamos que este conflicto empieza con la movilización vecinal, puerta por puerta, empiezan a informarse unos vecinos con otros de su problemática. Aparece el Consejo de Barrio de por medio. Los consejos de barrio son creados en Burgos, son por el ayuntamiento, son, digamos, tentáculos del ayuntamiento, voluntades compradas, estómagos agradecidos, personas que normalmente funcionan en peñas o que tienen comercios y que deben mucho al ayuntamiento. Se organizan en torno a ese consejo y toman decisiones que afectan a todo un barrio. Y en esta ocasión se vio cómo la posición del propio barrio no era solo con el ayuntamiento, sino que era también con quien estaba introduciendo esa idea de construcción en el barrio y quien estaba intoxicando con las mentiras municipales, y en este caso era el Consejo de Barrio. Así que los vecinos también se organizan un poco asambleariamente debido a esos consejos en este caso ese consejo que había en el barrio. Básicamente hay un periodo en el que los vecinos informan y hacen actividades para informar al resto de vecinos lo que pueden significar las obras. Se empieza a hablar de especulación, se empieza a hablar de determinados personajes que están detrás de estas obras, los intereses que tienen. Y una noche, en 18 de agosto, cuando el ayuntamiento había prometido no comenzar las obras en pleno verano, no olvidemos que la gente de Gamonal la compone básicamente personas que han venido del medio rural y que conservan sus pueblos, que en verano van de vacaciones al pueblo, pues el pleno 18 de agosto el ayuntamiento decide cerrar la calle con vallas y retirar los coches. Ante esto, muchos vecinos que se encontraban en sus casas por la mañana, sacan las bocinas a las 5 de la mañana, comienzan a bajar y la policía pues los empuja y impide que los vecinos se acerquen a la zona de las vallas. Personas bastante mayores en este caso. Esa misma tarde los vecinos organizan una asamblea, relatan lo que ha ocurrido, los señores, las señoras hablan cómo han sido agredidos por la policía y ante quizás, no sé, que habría 2.000 personas en la calle, pues se decide de alguna manera espontáneamente acudir a la zona de vallas, derribar las vallas y echar a la policía del barrio. Hasta altas horas de la noche los antidisturbios no llegan de Valladolid, durante unas horas hay unos fuertes disturbios en el barrio de Gamanal. Esa misma noche, o al día siguiente más bien, el ayuntamiento decide paralizar definitivamente las obras. Y ahí se acaba esta historia. La posterior venganza del ayuntamiento, la criminalización en los medios de comunicación, será una copia a lo que hemos vivido en este enero a raíz de la lucha contra el bulevar. Por eso, como es lo mismo, lo contaremos en su debido tiempo. Aparte del conflicto contra el parking del Ladio Perlado, que es uno de los precedentes tanto cronológicamente como en metodología y en protagonistas de lo que hemos vivido en el bulevar, es importante también señalar que quizás desde mi punto de vista, y es una opinión personal, el conflicto de Gamonal de 2014 no se entiende tampoco sin las aportaciones que se realizan desde el 15M. Y me explico. El 15M, todos y todas seguramente sabemos lo que es, en Burgos tiene también su desarrollo, y una de las peculiaridades que se desarrolla en nuestra ciudad es la creación de la denominada Asamblea de Gamonal del Movimiento 15M. Es una asamblea pues que tiene su actividad en el barrio, que realiza, por ejemplo, luchas para parar los desahucios, que ocupa un espacio que ahora, como vamos a explicar, ha vuelto nuevamente a ser reocupado, que trata pues de realizar diferentes planteamientos, y este espíritu asambleario es el que de alguna manera entronca con lo que en los años 80 personas que ya bastante mayores han participado en el conflicto, hace que estas dos generaciones que durante mucho tiempo hemos andado caminando por vías muy parecidas pero paralelas y sin llegar a tocarnos, pues nos hayamos reencontrado, porque el asambleerismo no lo inventa ni mucho menos el 15M, ni en Gamonal ni en ningún lugar, pero ese espíritu asambleario se reconcilia con las luchas, como la lucha contra la subida del precio del autobús o por la defensa de diferentes espacios públicos que se estaban desarrollando, que se desarrollaron en el barrio en el pasado. Entonces, sin el 15M, desde mi punto de vista, o sin la Asamblea de Gamonal del 15M, es difícil entender el actual conflicto cuyas causas pues seguramente muchos conoceréis. El Ayuntamiento de Burgos plantea la necesidad o plantea crear un bulevar en la calle Vitoria, un proyecto que no vamos a entrar a valorar si se trata de más o menos acertado en lo urbanístico, pero que el barrio siente como que es una imposición, y además frente a una situación en la que hay un paro generalizado, que hay situaciones de desahucio, que hay situaciones en las que las personas no tienen realmente de dónde tirar a nivel económico, pues es un proyecto faraónico que va a gastar nada más y nada menos que 8 millones en la realización del bulevar y 5 en el parking. Un parking además que es una trampa, porque sí que es cierto que, como hemos venido comentando, existen problemas claros y objetivos de aparcamiento en Gamonal, pero es un parking que venía a quitar plazas y además las que ofrecía eran extremadamente caras y además no en propiedad, sino que simplemente se las cedía a los vecinos como máximo 40 años. Se las vendían por 20.000 euros. Entonces, esto hace que la situación de alguna manera se empiece a calentar. Y hemos de hablar de cómo desde ya finales de 2013 comienzan las primeras movilizaciones, de las que mi compañero os va a relatar, para llegar justo al momento álgido del conflicto, en el que vamos a ver cuáles han sido la metodología de actuación, cómo se ha ido organizando el barrio y qué elementos pues son los destacables. Digamos que a raíz del 2005 también se intenta, a raíz de ese estallido, continuar de alguna manera pues organizando una asamblea en el barrio. En ese momento no es posible, hay una asociación de vecinos que toma el protagonismo en el último momento y afilia a muchos de los vecinos que habían participado en esa lucha. Esa misma asociación de vecinos es la que ahora, en 2014, es una asociación de vecinos que se encarga únicamente y prácticamente de denunciar si hay una caca en el suelo, o si hay una baldosa levantada, o si hay un una alegación que hacer por un plan urbanístico que consideran que no es el correcto. Pues bueno, os imagináis cómo hay asociaciones de vecinos en muchos lados. Esta asociación toma el protagonismo, comienza a informar a los vecinos sobre las cuestiones propias de la construcción del bulevar, la información de lo que viene a costar, quizás también un poco la información sobre otras problemáticas que hay en el barrio, como el cierre de una guardería que habían cerrado por no tener 15.000 euros, una biblioteca que sí que está deteriorada y que viene a desprenderse rocas de vez en cuando. Entonces, como digo, esta asociación comienza a informar a los vecinos. Se realizan tres manifestaciones. La primera sí que es bastante numerosa, alrededor de 4.000 personas. La segunda, digamos que baja, son 2.000 personas. Y la tercera prácticamente acuden 500 personas. En ese momento parece que la asociación de vecinos pues va un poco admitiendo la derrota. Y llega el momento de hoy, pasan las Navidades, el ayuntamiento cierra la calle con el vallado y comienza rápidamente a levantar la calle, sabiendo o pensando que una vez levantado el asfalto esto ya estaba hecho y la obra iba a continuar, y viendo también que el número de gente en la calle en las manifestaciones había disminuido. Es cuando un grupo de personas de forma espontánea va bajando por las mañanas, se va viendo, conociendo, y se plantea en un momento dado evitar que los camiones continúen sacando el escombro. Después de varios días repitiendo un poco esta estrategia, esperando a ver cuándo se junta un número de gente y hacer allí unas asambleas, ya que parece ser que la asociación de vecinos estaba un poco ya más al margen, un día pues la policía intenta meter en el coche a una de las personas que más había destacado un poco en estas movilizaciones. Es cuando también la gente percibe un poco esto, se enfrenta a la policía y mucha más gente comienza a bajar por las tardes a manifestarse. La obra no puede continuar, dicen que tienen los obreros que perciben miedo y tienen miedo a entrar en el lugar de las obras. Y esa tarde había prevista una tarde había previsto una asamblea en el cual se iba, me imagino, a diseñar la estrategia a seguir, pero la asociación de vecinos decide anular esa cita, de desconvocar la plataforma y condenar unos actos de violencia que todavía no se habían producido, previendo que podían irse de las manos y, bueno, señalando que quizás había elementos subversivos en el barrio que podían acometer estos actos. Es cuando esta plataforma se disuelve y, como digo, la asamblea coge las riendas. De manera improvisada se va hablando qué hacer. Esa misma tarde, en una manifestación, la policía es expulsada del barrio y hay un enfrentamiento directo con la policía en el cual se regresa al barrio, se tira en el vallado de las obras, y esa misma noche hay muchas detenciones, alrededor de 27, creo que son los 17, bueno, en total serán casi 50 personas en tres días vienen a ser detenidas. Es una fuerte respuesta de la gente. Al día siguiente se vuelve a concentrar desde las 6 de la mañana para evitar que continúen las obras, así día tras día. Durante estos días comienzan a llegar televisiones, también televisiones internacionales del resto del mundo, Russia Today, de todos los lugares. Y empieza a haber una cobertura mediática. Muchos vecinos están en la calle y, debido también a esos discursos en esas asambleas en las que se empieza a hablar de muchas cuestiones, no solo de una cuestión como es el bulevar, sino de todo lo que afecta a su vida cotidiana, de la falta de trabajo, de la falta de dinero más bien, o ¿no?, de la falta de recursos, ¿no? Comienzan a hablar de esas cuestiones y empiezan un empoderamiento en el barrio, ¿no? También esos mismos días comienzan en diferentes ciudades a haber convocatorias también de manifestaciones en solidaridad con el barrio. Digamos que esto empieza un viernes, hasta el viernes siguiente y el sábado no habría manifestaciones convocadas. A pesar de todo, en Zaragoza, en Barcelona y en Madrid, en muchos lugares, ya hubo también manifestaciones en solidaridad en la que también hubo disturbios. El ayuntamiento comienza a traer antidisturbios de otras localidades, como León, Asturias, en Madrid, y comienzan a llenar el barrio de mercenarios. Todas las noches se repite el mismo esquema. La gente acude a partir de la segunda noche que hay detenidos, acude cada día en manifestación hasta comisaría para solicitar la libertad sin cargos de los detenidos, y acto seguido acude en manifestación a Promecal. Promecal es el grupo de comunicación de Antonio Miguel Méndez Pozo, el empresario que os ha comentado antes, y que es el que tiene intereses directos también en la construcción de este bulevar, ya que su hija es un poco la ingeniera del proyecto y del proyecto ganador, que es un proyecto que, bueno, a través de su periódico, luego se descubre a través de un periodista que va sacando todo esto, que había sido un proyecto que no había sido secreto, digamos. Él había enseñado en su periódico local y el ayuntamiento había accedido a realizar ese proyecto. Como digo, cada día se va hasta la sede de Promecal también, rodeada de antidisturbios, y se regresa al barrio. Es cuando también la segunda noche ya se acaba con todo el vallado por completo, porque la primera noche levantaron el vallado, y cuando la policía a partir de esos días comienza a patrullar el barrio, a detener a gente en cuanto la gente se va a sus casas, la gente comienza a dar con las cacerolas en las ventanas, abre las puertas a las personas que se encuentran corriendo de la policía en el barrio, la policía entra en los portales y sube hasta las casas. Bueno, lo que habéis podido ver un poco. Como digo, muy importante las manifestaciones. O sea, el último viernes, digamos, cuando ya ha transcurrido una semana, el ayuntamiento por la mañana tiene un pleno extraordinario en el que decide continuar con la obra. Tiene mayoría absoluta el PP. A pesar de que había llegado una manifestación esa misma mañana, en la decisión de ese pleno había una manifestación de 2.000 personas en las puertas del ayuntamiento que lanzaron cientos de huevos a la fachada, ¿no? Pero esa misma tarde, antes de que transcurra la manifestación que había preparada, en la que había mucha tensión, había muchísima policía, ese día sí que había muchísima policía, y la amenaza de que ese viernes y ese sábado había manifestaciones en 50 y tantas ciudades y pueblos del estado. El ayuntamiento hace una rueda de prensa extraordinaria y justo antes del inicio de la manifestación decide paralizar definitivamente la obra, dando por concluida a la obra y entendiendo que así se acabaría lo que temía, que era un estallido y en el resto del estado, ¿no? Sabemos que esa mañana tuvieron una reunión los empresarios de la construcción de esta obra, el ayuntamiento, y posiblemente recibirían llamada de Génova, del Partido Popular de Madrid, para paralizar todo esto que se les escapaba de las manos. Si quieres contar un poco el papel de la prensa y... Bueno, pues como bien comenta mi compañero, uno de los elementos fundamentales es el efecto Gamonal, el hecho de que no solamente en Gamonal, no solamente en Burgos haya manifestaciones de protesta, sino que ya desde el propio miércoles las haya en Madrid, las haya en Valladolid, las haya en Salamanca, que lo hemos visto también a través de los diferentes medios contrainformativos, y esto hace que un conflicto vecinal supera los meros límites del conflicto técnico y urbanístico y se convierta en una cuestión de Estado. Siempre hemos pensado, bueno, ¿qué hubiera ocurrido si el proyecto del bulevar no es detenido ese viernes, con todo el fin de semana por delante? ¿Qué hubiera ocurrido? Lo dejamos un poco así en el aire, pero la situación a la que se enfrentaban era una situación complicada y, bueno, pues quizás en ocasiones sobre nosotros mismos hacemos que el pesimismo o muchas veces el malestar de que no somos capaces de hacer muchas cosas pues nos inunda. Yo creo que ahí tuvimos por una vez en mucho tiempo la capacidad de decidir y de transformar la realidad y decir, bueno, pues ahora somos nosotros a quienes toca, nosotros y nosotras a quienes toca, pues de alguna manera, hablar y decidir. Bueno, uno de los hitos sin duda es el denominado efecto Gamonal, pero también, como comenta mi compañero, es importante hablar de la criminalización o del tratamiento que a través de los medios de comunicación se ha dado a esto que llamamos el conflicto de Gamonal. Bueno, como bien sabéis y como bien hemos comentado a lo largo de la charla, los medios de comunicación en Burgos están prácticamente controlados por la misma persona y prácticamente desde el inicio de los enfrentamientos se está dando un tratamiento en el que se habla de violentos, en el que se habla de violentos itinerantes, que es una de las terminologías inventadas por el secretario de Interior o el ministro de Interior, pero que recuerdan mucho a los términos que se empleaban casi 10 años antes con el conflicto del parking del Ladio Perlado. En aquella época se hablaba de personas que habían venido del País Vasco, en concreto de Bilbao, se hablaba de Kale Borroka, se hablaba de presencia de Abertzales, Por eso de ahí luego inventamos un término de una manera un poco medio en broma, medio en serio, que es el de Aberchándal. Y esto me gustaría explicarlo. Mucha gente, sí, Aberchándal, porque en Gamonal una de las cosas que es típica es ir siempre en chándal. Por eso a veces nos llaman la Villa Olímpica. Entonces, entre Aberchales y chándal, pues dijimos pues Aberchándal, que luego este año se ha hecho también una parodia, que también ha sido un poco sacada de contexto, que ha servido un poco pues más a calentar los ánimos. Bueno, lo cierto es que se inventa el término de violentos itinerantes que habrían participado en diferentes manifestaciones, como la de Rodea el Congreso y demás, pero son los propios jueces y la propia policía la que quita la razón al ministro del Interior o a su secretario, puesto que todas las personas detenidas son de Burgos y del barrio. Entonces, días después, la policía elabora un informe, la Brigada de Información, en la que dice, bueno, no es que hayan venido personas de fuera, sino que el problema o el enemigo está en la propia ciudad. Y se habla de grupos anarquistas que habrían tenido un papel dirigista del conflicto. Se habla de que justo en Gamonal tienen una de sus sedes. Se habla de que quizás personas pertenecientes a otros colectivos de extrema izquierda también habrían participado. Bueno, si lo importante de todas estas cosas es tener memoria, y en el 2005 la subdelegada del gobierno habló también de que los disturbios habían sido causados por el colectivos anarquistas que se habían infiltrado en los vecinos. La realidad es que ya sea hace 10 años, ya sea en la hora, ya sea ahora, es necesario buscar un enemigo interno al que achacar, al que responsabilizar de los problemas, porque lo que no pueden decir es que, bueno, nosotros hemos hecho un proyecto que es un proyecto basado únicamente en enriquecer a nuestros amigos, y bueno, no podemos vender que los vecinos hayan sido los que hayan protestado, porque esto no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, otro de los elementos también importantes, las protestas que se dieron frente a la sede del grupo Promecal, porque esto es algo completamente increíble, o por lo menos yo no sé si en ninguna otra ciudad, por lo menos en Burgos, jamás había producido que cientos y miles de personas protestasen ante la sede del grupo Promecal, que es donde estaría Diario de Burgos. Miles y miles de personas protestaron, uno, porque es propiedad del mismo constructor que estaba planeando la edificación del bulevar, y dos, como protesta al tratamiento criminalizador y completamente sesgado que se estaba dando de las noticias. Entonces, daros cuenta que esto, de alguna manera, significa o puede significar un antes y después en el despertar de la población, porque hasta la fecha, todo el mundo daba por bueno que lo que se ponía en las páginas de los medios de comunicación oficiales era la realidad, y ahora personas que han participado en este conflicto, pues, por ejemplo, familiares, o por ejemplo mi madre, que iba todos los días a las asambleas, que iba todos los días a participar en las cosas cuando no ha tenido nunca una trayectoria política, pues dice, bueno, pues si lo dicen aquí es que a lo mejor no es que no sea verdad, sino que es claramente mentira. Pues fue uno de los elementos, las protestas ante la sede de Promecal, que de alguna manera dan un carácter mucho más profundo a este conflicto de Gamonal. No solamente se estaba protestando contra la creación de un bulevar, que es de alguna manera lo que desata todas las protestas, sino que sirve para decir, bueno, pues nos estáis imponiendo un bulevar, pero por primera vez en muchos años estamos teniendo la capacidad de rebelarnos, de plantar cara, de decir basta. No siempre vamos a estar tragando con lo que nos echéis, y el bulevar pues es lo que desencadena el conflicto, pero ahí hace que fluyan energías muy diversas. Si bien es cierto que muchas personas dan por finalizada la lucha en el momento que termina o que el ayuntamiento decide la paralización del bulevar, pero también es cierto que sigue existiendo un movimiento durante estos meses que pues trata de que el barrio, a través de estructuras asamblearias, pues o las personas que viven en el barrio sean las personas que decidan sobre sí mismo. Otro elemento importante es que el consejo de barrio dimitió justo después de este tipo justo después del inicio del conflicto. Fijaros que el consejo de barrio ha sido un organismo que en todos los conflictos que han existido siempre se ha posicionado de parte del Ayuntamiento de Burgos, tanto en el parking como en este momento del bulevar. Y justo dimite porque las fiestas de Gamonal son las fiestas de las Candelas, que se hacen más o menos a mitad de enero. Y el Consejo de Barrio de Gamonal no quería realizar las fiestas de las Candelas porque la policía le había dicho: es mejor que no las hagáis porque la situación está muy caldeada. Pero diversas asociaciones y peñas quieren seguir adelante con ellas y el Consejo dimite. Por cierto, un Consejo de Barrio que está investigado por el Tribunal de Cuentas. Aunque entre el Tribunal de Cuentas tampoco es que sea demasiado trigo limpio, pero que quede el dato. Un Consejo de Barrio que no se ha logrado recomponer hasta más o menos el mes de mayo, meses después, y una de las peticiones que tenía la Asamblea de Gamonal era la disolución del Consejo de Barrio, porque de las varias peticiones que sentían, uno, la paralización de las obras, la libertad de los detenidos, la salida de los cuerpos policiales del barrio, y una cuarta, sería la disolución del Consejo de Barrio para ser sustituido por una estructura asamblearia y horizontal creada por los propios vecinos. Bueno, creo que es necesario también hablar de represión, no solamente de números, sino un poco de la dinámica que se ha ido desarrollando, que para ello le cedo la palabra a mi compañero. Pues decir que son más de 50 personas las que durante esos días fueron detenidas. Fueron 6 personas las que fueron enviadas a prisión incondicional, cuando normalmente por unos disturbios no ocurre esto, ¿no? Pero con una fianza de 3.000 euros por persona, la cual la Asamblea desde el primer momento cerró filas y desde el primer día en el cubo de detenidos ya empezó a organizar un grupo de apoyo contactando con abogados, introduciendo ese punto, ¿no? Además de la paralización del bulevar, metiendo ese punto de libertad para cualquier persona que haya sido detenida en este conflicto. No solo el barrio logra sacar a esas personas, logra mediante el aporte de todos los vecinos, y no solo con el aporte de muchos colectivos, personas a nivel individual que desde el resto del Estado ingresaron dinero para poder hacer cargo a estos gastos. Luego empezaron a llegar multas administrativas también, en las que venían a señalar que determinadas personas habían sido vistas, por ejemplo, en la actitud en la carretera, llamando a personas a manifestarse con ellos. Eso solo ya vale 3.000 euros, a otros son 300, a otros son 600. Se da la circunstancia que hay personas que les llega esta multa administrativa cuando en ese momento ya estaban detenidas, en ese momento en comisaría. O sea, todo ese cúmulo de información que tienen empiezan a moverlo y a intentar hacer daño, ¿no?, en el barrio. Como digo, el barrio cierra filas y en ningún momento se les deja abandonados. El juicio, digamos, que se prevé que sea para largo, igual 1, 2, 3 años, esperemos que el barrio mantenga esa movilización hasta ese día y que, bueno, pues puedan salir todos absueltos, ¿no?, en este caso, ya que se celebrará el juicio. En cuanto a la represión, es importante también señalar que, teniendo en cuenta un informe realizado por la Comisión de Apoyo a los Encausados de la Asamblea de Gamonal, la Asamblea de Gamonal se articula en varias comisiones, un poco quizás similares a lo que pudiera ser el 15M, comunicación, participación. Bueno, pues en concreto la Comisión de Apoyo a los Encausados ha realizado un informe hecho a partir de entrevistas con familiares de los detenidos, con los propios detenidos, que podéis consultar también en la red, y en él detalla cómo prácticamente casi todas las personas que han sido detenidas en los sucesos son personas que no tenían que ver realmente con lo que estaba ocurriendo, que ante la imposibilidad de la policía de detener a aquellas personas que estaban participando o no en los altercados, una vez que entran al barrio, detienen a personas que tienen un mismo perfil: joven, que va en grupo, que parece que está curioseando. Son personas que en la mayoría de los casos no tienen absolutamente nada que ver y entendemos que la intención de estas detenciones aleatorias y arbitrarias era, uno, causar miedo y, dos, desmovilizar ante una situación. Porque fijaros, una ciudad pequeña como Burgos y un barrio como Gamonal, 6 personas en prisión preventiva supone un auténtico... es un número que nos habla de cómo pretendían, de alguna manera, como os vengo comentando, pues crear una sensación de auténtico estado de excepción, que es lo que se vivió en el barrio en aquellos momentos. Antes de dar pie al debate, que creo que puede ser lo más interesante, es importante también señalar cómo desde partidos políticos a nivel parlamentario se ha hecho un juego en el que va desde la condena absoluta de lo sucedido a cuando Gamonal empieza a ser cada vez más simpático y bien visto a través de la de las conciencias sociales, como tratar de recuperarlo. Primer caso, tanto PSOE como Izquierda Unida, el día 10, si el día 10 comienzan los disturbios, el día 11, tanto es lo que tiene el directo, chavales. Tanto el día 11 hay condena absoluta de los hechos, tanto por parte de Raúl Salinero, concejal de Izquierda Unida, como el concejal del Partido Socialista. Condenan los hechos inventándose fórmulas como: yo estoy con los vecinos, no con los violentos. Claro, lo que no se acuerdan es que son los propios vecinos. Ahí no hay distinción, los que están participando en las protestas y sufriendo la represión. Es interesante también como Luis Tudanca, que es diputado en el Congreso por parte de Burgos, como hace una alocución planteándole al gobierno, a los representantes del gobierno y del Partido Popular, que qué es lo que está pasando en Gamonal, por qué se está llamando antisistema a sus vecinos. Hay que reconocer que Luis Tudanca tiene una gran oratoria, pero lo que no tiene es memoria, porque Luis Tudanca era el asesor de la subdelegada del gobierno en 2005, y fue la subdelegada del gobierno del Partido Socialista, la señora Berta Tricio, quien ordenó cargar contra los vecinos. Es decir, que en el 2014 es muy fácil plantearle al gobierno qué es lo que está pasando, por qué nos estáis reprimiendo, por qué nos estáis llamando antisistema, cuando hace una década estaba él haciendo prácticamente lo mismo. Pero son situaciones que, como ya sabéis todos y todas que estáis aquí, tiene la política. Y también, y esto es una visión particular, ha habido una cierta recuperación del conflicto de Gamonal por parte de situaciones políticas novedosas como Podemos, que de alguna manera han dicho, bueno, pues como nuestro cabeza más visible ha sido uno de los tertulianos que se ha manifestado a favor de Gamonal, pues de alguna manera Gamonal es Podemos, y si estás a favor de Gamonal puedes votar a nuestra línea política, que vas de alguna manera a romper con el bipartidismo. Esto es una apreciación personal, pero creo que, según voy leyendo, pues tiene un cierto tufillo de tratar de recuperar un movimiento que no tiene absolutamente nada que ver con lo electoral y que puede recomponerse o que puede llevarse por ahí. Por último, y ahora que hablamos de electoral, ABC y otra serie de periódicos han reportado la noticia de forma pomposa: el Partido Popular ha ganado las elecciones en Gamonal a pesar del conflicto. Como bien comenta el caballero, quien ha ganado las elecciones en Gamonal es la abstención, y de forma mayoritaria y por golear. Bueno, yo no sé si... Creo que lo más interesante es que nos preguntéis y que tratemos de hacer un debate y que veamos un poco qué aspectos en común o diferentes tiene con otra serie de conflictos o de vivencias que podáis aportar. Una pregunta: ¿cómo se extrapola esto al pueblo? ¿Lo que hay dentro de la ciudad, cómo lo hacemos a nivel internacional? Es difícil, imposible. Bueno, yo... Bueno, yo creo que no hay una fórmula mágica, y creo que las cosas, si suceden, suceden por algo. Entonces, lo que desde mi punto de vista es que, claro, es complicado, pero que las cosas, si suceden, suceden por algo. O sea, no todo en Burgos es como Gamonal, ni todo en Gamonal es que sea, vas por ahí, eso da la sensación de ser una zona de guerra. Insisto, en Gamonal, durante tiempos muy prolongados, hay una sensación de calma total, pero tiene una serie de características y una serie de elementos que hacen que, si tiene que ocurrir algo en la ciudad, ya sea por el tipo de personas que viven, ya sea por el tipo de situaciones que se ven, y también por la poca cabeza y la poca mano izquierda que tienen quienes nos gobiernan, que lo quieren hacer todo por imposición genital, pues hace que las personas, bueno, pues que las personas estamos muy acostumbradas a tragar, pero llega un momento en el que la paciencia tiene un límite. Y si en Gamonal suceden las cosas, o si este conflicto del 2014, es porque había muchas personas que tenían memoria de los conflictos pasados y han puesto en marcha una metodología que no es la primera vez que se ve en el barrio. ¿Cómo extrapolar esto a nivel internacional o a nivel de otros lugares? Pues no perder la esperanza y continuar. Muchas veces nos planteamos, oye, ¿y esto que hacemos merece la pena? ¿Y esto que le estamos robando horas al sueño o esto que me está reportando problemas? Quien sigue la consigue y quien tuvo retuvo. Se me ocurre. Supongo que, o sea, que era un poco una explosión de rabia que tenía que suceder, ¿no? Esto es un polvorín, la gente estaba muy, muy cansada y lo que hizo fue estallar. Se reconoció en el momento con el resto de personas, se encontró en la calle y aplaudió cuando se apedreaban los bancos. Era rabia y frustración. De eso hay mucho, lo único que hay que saber dirigirla y saber dirigirla hacia dónde. Tenemos que operar 30 años. ¿Hacer algo? Sí, bueno, pues vamos a ver, lo que yo quiero comentarte, se encontraron los compañeros con situaciones como esta, chavales de en torno a 20 años que decían, en el 2005 o hace 10 años mi padre salió a protestar contra el aparcamiento de Eladio Perlado, ahora me toca a mí, y yo estaba en casa porque era pequeño, ahora me toca a mí salir y pelear. Y no solamente de Eladio Perlado, tenemos compañeros que han vivido también los conflictos de los 80 y decían, bueno, pues esto es lo que viene ocurriendo cada 2x3 en este lugar por las circunstancias que se dan, por una serie de elementos, pero también quiero decir, Gamonal no es nada especial al resto de situaciones. Aquí en Salamanca existen barrios, existe Garrido, existe Pizarrales, existe, y no hace falta que sean barrios en concreto, sino que lo importante es saber que situaciones de explosión insurreccional pueden pasar de la noche a la mañana, y si a lo mejor hay personas que de tu propio barrio te llaman la atención porque estás pegando un cartel en una zona donde ellos creen que no se quiere, quizás al día siguiente son las que te están aplaudiendo o están participando contigo en una protesta. Ese es el problema y esa es la magia y la dificultad de esto de los movimientos sociales. Yo también pensaba lo mismo y los hechos de alguna manera nos comentan. Yo creo que de hecho ya se trasladó al resto de a la situación que vivimos. Yo creo que ya se trasladó porque ya se está respondiendo de otra manera en los conflictos sociales, ya se está respondiendo de otra manera. Yo creo que el efecto de la moral... Está un poco alto, ¿no? Lo que se viene a llamar el efecto Gamonal ya se trasladó, creo que hubo un poco de eso en el 22M, que fue el único rescatable, creo yo, de las marchas, lo que ocurrió en Recoletos. Ya la gente no se deja y no cuando salen los mastodontes ahí a golpear ya no da para atrás como lobos, sino que se plantea resistir, se plantea enfrentarse. Ocurrió otra vez en Cambis. En Cambis fue otro ejemplo de cómo se pueden parar las cosas, de cómo cuando tenemos las cosas claras y tal podemos hacerles frente y dan para atrás, porque efectivamente, igual que ocurrió en Gamonal, la situación en el resto del territorio de español y tal era bastante inflamable, era delicado. No por, yo creo que en Gamonal fue por un parking, pero había muchas más cosas detrás. Y que nosotros, por ejemplo, en Asturias no teníamos ningún problema con el parking de Gamonal, pero teníamos bulevares que pasaban por nuestra vida continuamente a diario, apisonadoras de los recortes, del paro, de no tener subsistencia, y ahí se produjo la solidaridad real, que no era como las ONGs, que vamos, rubitinos en Gamonal, que tienen un problema, sino que lo identificamos directamente como un ataque a nosotros mismos, a lo que nos estaba ocurriendo. Porque de hecho era eso, era un ataque de la misma gente a nuestra gente que les estaba machacando y tal. Y creo que ya está lo que se llama el efecto Gamonal, lo que es la solidaridad y lo que es responder ya, plantarse y responder, ya está ya está trasladado al resto de los territorios o de los vertederos españoles o como lo queráis llamar. Y lo que pasa que sí que es verdad que es un proceso muy lento, no es un proceso que va... que todo el mundo, por ejemplo, ahora son las vacaciones, estamos viviendo como una calma y tal, pero Yo creo que eso va, ya está asimilado, ya lo tenemos dentro, y el próximo conflicto que vaya a ocurrir, donde vaya a ocurrir lo mismo, la misma identificación y tal, volveremos a estar, pues se volverá a ver. El otro día, por ejemplo, en Gijón, en una concentración por la historia de Palestina, había un tal, se vio como personas ya mayores sacaron los antidisturbios sacan las matracas, y ya no es esa desbandada que ocurría otras veces, sino que pisan fuerte y se enfrentan, o sea, ya no escapan, sino que intentan responder como pueden. Y una cosa que yo quería reseñar y que me pareció muy importante en lo de Gamonal, visto desde fuera, fue cómo gente, que esa división que hacían los medios, que hace el sistema siempre, entre pacíficos y violentos, cómo ahí los vecinos de Gamonal destruyeron esa división y no asimilaron el discurso del sistema, sino que violentos y pacíficos, para emplear los términos del sistema, hicieron piña, y cada uno en su lugar, unos arropando a los otros, se mantuvieron firmes y estuvieron en el... pues esos. Supieron dar para atrás, gracias también a los tribunales, a lo que estaba ocurriendo. Me parece que es importante, porque el 15M, porque hablamos mucho del 15M, el 15M sí que había ese transformar el discurso del sistema, hacerlo nuestro. Sí que había los violentos y los guays del 15M, que no eran violentos y tal y cual. Entonces se repetía mucho el discurso del sistema como para tener la imagen simpática, no sé exactamente para qué, porque al parecer había el 80% de la población que apoyaba el 15M y tal, y estamos viendo ahora que ese 80% y tal, quien lo recoge, por hablar del de la coleta, es él, también intenta ahora recoger también lo de Gamonal y tal, nada más. Que habéis comentado antes, que me ha parecido, yo por lo menos visto desde fuera, me parece una clave muy importante, lo ha comentado un poco aquí el compañero, ¿no? Ese buen entendimiento entre los de la manifestación de día y los de la manifestación de noche, que me habéis comentado que incluso hay ahí una raya generacional. Me interesa mucho ese fenómeno, no lo sé, a lo mejor desde fuera no, es una tontería y me vais a decir que esto no pinta nada, pero ¿no hay ahí una clave un poco de del buen resultado que hubo ahí? Es decir, entender que formas de manifestarse, formas de expresarse frente a un conflicto pueden ser igualmente válidas, cada uno tiene su momento, tiene su hora del día, y luego obviamente hay que hacer ciertos guiños o ciertas... Eso es lo que me gustaría que me comentarais. ¿Cómo se fomenta eso? ¿Cómo consigo yo, por ejemplo, que un abuelo de Garrido entienda que si tú por la noche, si tienes 20 años, no es mi caso, ¿vale? Si tienes 20 años, por ejemplo, y decides resolver el problema con una pedrada contra el BBVA, pues que eso apoya la lucha de la misma manera que tú antes has estado con tu chándal, ya sea berchale o un chándal normal, pero que se puede... digamos, enfrentar el problema desde ambos puntos de vista y que no hay que dejar precisamente que ese discurso oficial divida. ¿Había alguna clave allí? ¿Teníais alguna forma de hacer eso? ¿Salió por las buenas? ¿No tenéis ningún mérito? ¿Fue pura potra? ¿Qué pasó? O sea, ese fenómeno, la verdad es que por lo menos desde fuera me interesaba mucho comprobarlo. Bueno, la verdad es que las discusiones que se tenían por la mañana en esas asambleas, que eran a las 12 y tal, eran muy productivas porque daba tiempo para hablar, para reflexionar, para pensar. La gente volvía a sus casas. Por la tarde veíamos cómo iba cambiando, por ejemplo, la opinión de los o muchas veces la opinión que los vecinos con referente a los medios, ¿no? En cuanto a la cuestión de violencia, la gente empezaba a tener argumentos con los que contestar a esa presión a la que te someten los medios, en la que te llevan a un callejón sin salida, ¿no? Si a alguien le preguntan inmediatamente después que qué piensa, o lo único de las acciones violentas, cuando por encima está olvidándose de todo lo que ha ocurrido y todo lo que ha llevado a esa persona a salir a la calle, pues la gente se empieza a cabrear. Y, por ejemplo, pues una de las cuestiones más interesantes cuando un vecino coge un micrófono, ¿no?, de Radio Nacional y dice, estaba diciendo el periodista que estaban viendo cómo están los comercios reventados y tal, claro, y el hombre dijo, comercios no, bancos, que entendemos que también son culpables. Bueno, pues vemos cómo iban cambiando ese discurso. Luego es un barrio en el que nos conocemos, si no todos, muchos. ¿Con qué cara criminalizas al hijo de no sé quién, al hijo de no sé cuál, que nos habían estado viendo por las mañanas, hablando, por las tardes, por las noches, pues quizás también? no sé, el momento también es propicio. Yo el día siguiente, después de los primeros disturbios, en las que me di una vuelta por la mañana, pasé por un BBV precisamente y estaba completamente apedreado, y vi a una señora y un señor así mayores, jubilados, mirando el banco y tal, y dije, a preguntar, a ver, ¿no? Pero, joder, menuda se ha preparado, ¿no? Aquí, ¿cómo han dejado esto? Dice, mira así la señora y me dice, que se jodan. Fui a cerrar la cuenta el otro día, tenía 12 euros y me dieron 6. Que se jodan. El hecho de una de las claves, sin duda, es que es un movimiento intergeneracional, y esto se veía. Había personas mayores, personas jóvenes, personas de nuestra edad, más o menos, ya no somos tan jóvenes. Y bueno, pues desde mi punto de vista, a partir ya desde el conflicto de 2005, hay un elemento en el que quienes íbamos por una línea y quienes íbamos por otra nos reencontramos, aunque luego nos hemos vuelto a separar. También a mí me parece importante el hecho de que tratemos de fomentar esos conocimientos o esas relaciones. Justo un año antes de que comenzara el conflicto, desde la Biblioteca La Maldita, hicimos una mesa redonda en la que tratábamos de poner en común qué es lo que había ocurrido en cada uno de esos conflictos desde 1978 hasta el 2012, para poder entender cómo se podría afrontar el futuro en Gamonal. Y bueno, quizás fomentando esa serie de situaciones se desarrollan. Luego quizás nos hemos vuelto a separar y los que vamos de una manera caminamos por una vía y los que van de otra caminamos por otra. Pero el hecho de que todos a una fuente ovejuna, en el momento que ya los lastres políticos, y me refiero a los lastres de que si nosotros nos hemos metido en esto es para desgastar al ayuntamiento porque queremos sacar un rédito político, cuando este tipo de situación ya dejó de existir porque la asociación que lo fomentaba se autodisolvió, pues ya nadie tenía nada político que ganar, sino simplemente era parar el bulevar, porque es nuestro barrio, y en nuestro barrio pues las cosas se hacen teniendo en cuenta la opinión de sus habitantes, que es lo normal. Puede ser que también haya habido suerte, puede ser que es quizás un cúmulo de todo. Ya por decir algo más, ¿no?, en cuanto a esto, decir que no todo siempre ha sido un encuentro, ¿no?, entre sus habitantes en el barrio. Ha habido muchas discusiones, formas de ver las cosas. En 2005, sin ir más lejos, en esta asamblea que está contra el parking, ¿no?, de la avenida Eladio Perlado, tenemos un encuentro, digamos, ¿no?, con ellos, ¿no? Les proponemos trabajar conjuntamente, hacer una serie de cuestiones en la calle, bueno, todo bien, ¿no? Esa misma mañana, o esa misma tarde, o la mañana siguiente, la subdelegada de gobierno de la Policía Nacional le convoca en una reunión privada a este grupo de personas que estaban un poco llevando esta movilización, y les dice que cuidado con quien se juntan, que son anarquistas, que son peligrosos, que son gente que está en la cárcel, gente. Y en ese primer momento los vecinos pues responden con miedo y bueno, pues rompen, ¿no?, esas relaciones, además un poco sintiéndose casi engañados, porque no les hemos dicho que éramos terroristas, casi menos, ¿no?, que tendríamos que habernos presentado así. Y bueno, eso luego se soluciona, claro, el diario de Burgos y los demás caciques comienzan a una vez apartados nosotros, que no estábamos apartados, continuamos en esa lucha, comienza a cargar las pilas contra los propios vecinos, llamándoles talibanes, llamándoles tal, que si acá le borroca, que si tal. Los propios vecinos son los que más tarde nos cuentan esta historia, nos dicen, mira, sucedió esto, nos metieron miedo y lo sentimos. Luego nos volvimos a desencontrar otra vez. Porque, claro, los conflictos tienen su parte también negativa, como son todas las vistas judiciales, etcétera, etcétera. Entonces, cuanto más se prolongan el tiempo, más posibilidades hay que después pues haya distanciamiento. Pero sí, sí que es cierto. Hay, igual que hay momentos de paz y momentos de revuelta en Gamonal, también hay momentos de encuentro y de desencuentro. Pero haber entendido que pusieron unas vallas para decir hostilidad, una de las cosas que salió al pueblo. El golpe correcto, vaya. Cuando te vayan a hacer tu vivienda, tu negocio, es que tienes que cantar. Si nos jodes en realidad la educación, la justicia, nos están cobrando y nos jodes, ¿por qué nos jodes en esta mañana también otra vez? A ver si el síndrome de Gamonal se entiende un poquito. Que el pueblo ahora ya de una puñetera vez, el pueblo. Ya no habla ni de sistema, ni de anarquista, ni de todas las putas miradas que nos quieren decir. Sino que sea el pueblo, ¿sí? Que hable el pueblo ya, coño. Nos asustamos. Gracias. Hay una compañera que quiere. Quería preguntar, no me acuerdo cuándo fue, cuando sale la con la pancarta La Calle es Nuestra, ¿no? Era la implicación de los inmigrantes en el barrio, que cómo era, porque me pareció ver que en ese momento había gente inmigrante del barrio que salió también en ese momento. Bueno, pues Gamonal es el resultado de la emigración, tanto del éxodo rural, y entonces todas las muchas personas provienen de ámbitos rurales, de la provincia de Burgos y de otras ciudades, y en Gamonal también se han dado los fenómenos de inmigración y de emigración de la época de bonanza en este país. Entonces nos encontramos con personas de, pues, de origen norteafricano, hispanoamericano, y en concreto algunas de ellas participaron en las protestas y fueron detenidas. Yo no sé si exactamente... Sí. Fueron detenidos y participaban en el barrio... Es un pueblo grande. Desde mi punto de vista es cuando en la protesta no, en ocasiones es dura, pero es que también se vivía una auténtica fiesta. Entonces la fiesta atrae a la gente, y entonces la gente estaba protestando, pero muchas veces, ya lo decían los grandes escritores y pensadores sobre estos temas, en ocasiones es el júbilo desatado de la protesta, aunque quede quizás un poco pseudopoético, pero pues estas personas viven en el barrio, hay una protesta que es un júbilo y es una fiesta, y participan en ella, lo que pasa que, por desgracia, también hay cosas negativas y puede tener consecuencias. Yo creo que también por lo que antes decíamos, hay una identificación, cayeron muchas categorías, esas categorías que muchas veces nosotros mismos difundimos. Ya no se trataba de inmigrantes españoles, de bomberos, de pintores, sino que era una... A mí me gusta llamarlo clase. Era un ataque a nuestra clase, y así se percibió no solo en Gamonal, sino que se percibió en el resto de aquí y fuera. Y cuando esas categorías caen, es cuando de verdad tenemos la conciencia de quiénes somos. Y ahí está... una gran parte de nuestra fuerza. Yo creo que no se trataba ni de inmigrantes, ni de que fuera en Asturias o en Madrid o tal, sino que era un ataque a nosotros. Cuando acabas interiorizando los ataques que eso, pues yo creo que ahí caen todas esas categorías, que son categorías que el sistema no para de repetirnos, no para de meternos, y nosotros a veces en textos y en discusiones y tal las seguimos manejando, las seguimos como y esas diferencias creo que es una de las luchas que tenemos que destruir. No hay inmigrantes, ni hay ni bomberos, por ejemplo, lo que te digo, no hay, eso no existe. Bueno, yo quería preguntaros que bajo el pasado que tenéis de historia de lucha y organización, ¿no?, que también un poco en la comida hemos estado hablando, lo frustrante que puede llegar a ser algunas personas, o la poca paciencia, o cómo habéis llegado a tener fuerzas, ¿no?, en una lucha en la que necesita tener una concienciación asamblearia, y en las siguientes comisiones que ha generado la asamblea de Gamonal. Si podéis comentar un poco, pues, cómo se ha ido afragando, pues un poco pues, por lo que comentaba Paco, ¿no?, que se va por ahí, pero bueno, Supongo que todo esto tiene una base estructural de organización, ¿no? Además, pues qué trascendencia después del conflicto y de esa paralización, lo frustrante que puede llegar a ser el ver que un barrio llega a conseguir una victoria, pero que hay muchos más conflictos en los que enfrentarse en el día a día, ¿no? Ya es el tema, por ejemplo, de los menores que se van organizando, de la cuestión del paro. ¿Cómo se vive actualmente en esa expectativa y las comisiones que se hacían en esas asambleas siguen funcionando y de qué manera y bajo qué criterios se han fraguado? Porque en un barrio, pues bueno, hay libertarios, como habéis dicho, extrema izquierda, cada uno de su padre y de su madre, y supongo que eso es una parte bastante importante en toda organización de lucha, ¿no? Bueno, ¿por qué no haber continuado, ¿no? Ya una vez conseguido la paralizar el bulevar y 10.000 personas en la calle, ¿por qué no haber continuado con cualquier otra cuestión que igual afecta más directamente, ¿no? Todavía a la vida cotidiana de la gente, ¿por qué no? Bueno, la falta de tradición y de autoorganización, pues es importante. El no conocer, no haber perdido un poco la memoria de cómo eran esos estas cuestiones, ¿no? Sin que antes de que alguien viniera y nos pidiera el voto, nos pidiera, o sea, eso, pues bueno, eso es importante. El barrio trata de seguir organizándose, trata de seguir haciendo barrio, de seguir haciendo comunidad, y entendemos que el barrio de alguna manera está ahí. También fue una semana muy dura en la que la gente dejó muchas cosas por hacer, se paró completamente su cotidianidad. Eso es muy importante, y fue durante una semana. No se hablaba más que de política en la calle, y entendemos que el barrio pues está ahí, ¿no? En el momento en el que busque la forma de volver a salir, volver a organizarse un poco y ponerse de acuerdo, pues saldrá. ¿Por qué no haber? Sí, es frustrante ver que mucha gente se vuelve a sus casas una vez conseguida esa media victoria, ¿no? Pero, y luego se podría hablar mucho pues de otras cuestiones que acatan al propio desarrollo de las asambleas, de cómo quizás personas tratan de confundir un movimiento asambleario y cada uno trata de llevar un poco hacia donde, supongo nosotros también, ¿no? Hacia donde queremos. Y bueno, la esperanza es ver un poco, a ver, en estos meses, o sea, hay muchas, el barrio está más dinámico que antes, el barrio continúa en la lucha, hay un centro social que tiene una actividad importante, promete, pero se va a hacer, puedo decir. Bueno, ¿qué estructuras teníais en el barrio, o teníais antes o tenéis ahora, a nivel de medios alternativos, centros sociales, etcétera? Porque eso, me comentabais antes que no sé qué era la maldita, te había sí, oído bueno, hablar, ese tipo vamos de a ver, cosas. No hay que confundir con las estructuras que había antes y que han jugado un papel o no en el conflicto, con las estructuras que se ha dotado la asamblea. Entonces, antes del desarrollo del conflicto, en Gamonal es un lugar donde han existido diversas cosas. La Biblioteca Anarquista La Maldita está en Gamonal, y quizás no es al azar que esté allí. Has comentado Diario de Burgos con V, es un medio de comunicación libre, un medio de contrainformación que existía antes del conflicto y que ha tratado de aportar su grano de arena, como otros muchos. Y a partir del conflicto o durante el conflicto, la Asamblea de Gamonal se genera diversos medios de comunicación. Uno de ellos es un blog que se llama Gamonal ni un paso atrás, diversas cuentas en redes sociales, un periódico en formato papel que se llama El Eco de Gamonal, si no me equivoco, y también existe un centro social recuperado, que lo hemos llamado recuperado porque es el mismo centro social que la Asamblea de Gamonal 15M ocupó en 2011 y que lo cerró, pertenece a CaixaBank, que es Caja de Burgos, forma parte de esta estructura bancaria. Y bueno, antes de que se desarrollara el conflicto, pues también hay que decir que existe una asociación que es Todos Unidos, existía anteriormente el Ateneo Popular Los Otros, existen jóvenes concienciados y luego existen personas que no tienen una significación política, pero que tienen un perfil de personas que vienen marcadas por el paro, por los desahucios, por trabajar. Pero sí, la asamblea tiene estos medios y el centro social forma parte más de una de las comisiones que tiene la asamblea de Gamonal, que es comisión de comunicación, comisión de participación, comisión de cultura. Y en el centro social, por ejemplo, el lunes, el 18 de agosto, que se celebra el noveno aniversario del conflicto del 2005, se ha programado una jornada en la que hay pues la elaboración de un mural, una merienda, una obra de teatro, etcétera. Bueno, habéis dicho que una de las razones por las cuales los vecinos no querían este bulevar era que había grietas, se había desviado el curso de un río. Yo la información que tenía era que Gamonal tenía otras necesidades más importantes como bibliotecas o centros de lo que sociales o lo que fuera. Entonces quisiera que me contestarais a esta duda. Y también si el ayuntamiento, un poco para calmar a los vecinos y que no vuelva a haber conflictos, haya otorgado algunas de las posibles peticiones. Bueno, son dos cosas. Yo voy a tratar de responder a una y quizás el compañero a la otra. A lo mejor nos hemos explicado mal. En el conflicto del 2005, la reivindicación vecinal era no hacer el aparcamiento en el Eladio Perlado porque era una zona donde otro aparcamiento cercano había provocado grietas en los edificios cercanos, porque son edificios construidos a toda velocidad y con materiales en muchos casos ínfimos. En el bulevar de 2014 la reivindicación era: ¿por qué gastar tanto dinero en una obra faraónica que simplemente es una obra que es para beneficio de unos constructores y que no tiene una utilidad real y además que va a suponer un elemento negativo para el barrio con todo este tema de la reducción de plazas del aparcamiento y su encarecimiento? ¿Por qué no dedicar ese dinero a otras cuestiones? Estas eran las dos reivindicaciones. Y el tema de la concesión de otra serie de elementos, no sé si tú te atreves a responder. Bueno, lo que está diciendo es si el ayuntamiento ha otorgado beneficios para calmar un poco los ánimos. Bueno, más bien lo que está jugando ahora, sí y no, y me explico. Lo que está jugando ahora es una guerra de baja intensidad en la que ellos tienen ahora más tiempo. Y bueno, pues si antes en una determinada zona se podía aparcar hasta un determinado momento, pues la raya roja la ha quitado un poquito más para allá. Si bien es cierto que la asamblea de parados o una asamblea de parados ha tratado, ha conseguido arrancar al ayuntamiento que los parados y quizás los jubilados puedan entrar a mitad de precio en las piscinas o que no paguen parte del autobús, también es cierto que paralelamente pues están haciendo la guerra sucia a través de los medios de comunicación diciendo cuánto nos ha costado estos disturbios, quién está detrás de ellos, etcétera, etcétera. O sea, hay un poco la famosa metodología de la zanahoria y el palo. Bueno, yo por ampliar en el debate que él decía, manifestantes de día o de noche, ha habido gente también que ha estado de día y de noche. Entonces, en esa participación y en esa comisión, sí que me gustaría saber la reflexión que hacéis en una lucha constante de 24 horas, estar sacando panfletos y los a repartir, ir a las paralizaciones que hacéis todos los días a primera hora de la mañana. ¿Cómo supone eso en una participación cuando a veces en unos conflictos tan pequeños, ¿no?, y que puede haber en una asamblea tanta gente, cuando la gente no responde? En sí, un barrio es muy grande, pero ¿cómo se afrontan esos problemas o cómo se han afrontado en el conflicto de Gamonal? El estar de día y de noche, el cansancio y las reflexiones que puede suponer eso para una reflexión ante una brutalidad policial, ante un enfrentamiento policial, ¿no? Por estar ahí enfrente de los periódicos, por exigir la libertad sin cargos de los compañeros, todo eso, una semana, 24 horas de continuo, puede quemar, gente aparece o no desaparece, y cómo habéis llevado a cabo. Bueno, cada día había más gente en la calle, cada día había más gente a primera hora, a las 6 de la mañana. Todos querían aportar y decir, aquí estoy y mi presencia es importante. Entonces, Ya digo, cada día había más gente y más comprometida y pasando más horas. No olvidemos que era enero, era principios de enero, hace un frío que pela. Bueno, había muchas ganas por parte de la gente. El hecho de que la represión parecía que iba en crecimiento exponencial hizo que también el efecto contrario, más que causar terror, y esto me lo contaba mi madre, más que causar terror, hacía que personas que hasta el momento no habían tenido ningún tipo de participación en ningún tipo de movilización social, pues echasen a la calle para decir, bueno, pues esto es, si esto es una guerra, pues tendremos que participar con la desobediencia civil, muchas, con otras metodologías, otras tantas. Y bueno, no es difícil a lo mejor analizar y buscar una fórmula mágica y decir dónde está, cómo lo hemos conseguido, cuál es. Es una suma de muchos factores y que en unos casos pueden volverse a repetir o en otros casos los sumamos y no nos da el mismo producto. Creo que tiene que ver mucho también con en los tiempos que nos ha tocado vivir. Si en el 2003-2004 pues la bonanza económica supuesta de nuestra economía pues hacía que muchas bocas estuvieran cerradas, ahora es muy diferente. Ahora la chispa de Gamonal ha caído en una caja de cerillas que estaba muy dispuesta a dejarse encender. Y si quizás Gamonal se hubiese desarrollado en otro momento, o quizás en el 2005, si no logramos superar las fronteras de nuestro propio barrio, es porque quizás era el tiempo no estaba maduro. No lo sé. Es complicado responder. Mucha gente que evidentemente, mucha gente, sobre todo en los últimos días, venía de otros barrios a manifestarse en apoyo al barrio. Hay, interesadamente, el poder ha intentado históricamente buscar diferencias, ¿no? Lo que comentabas un poco antes, entre la gente de Gamonal y la gente del centro, los gamonaleros, los que van en chándal, los que... los macarras, los que... pues eso, ¿no? O sea, históricamente siempre ha habido ahí un intento de marcar una diferenciación. La realidad es que yo vi gente de todos los lados que bajó, ¿no?, y se identificó con el barrio, y quizás igual lo interesante hubiera sido que desde esos barrios hubieran también salido, ¿no?, en vez de llegar al barrio y manifestarse como ocurrió en otras ciudades. Pero bueno, para la próxima pues ya sabemos. Si bien es cierto que también existe una pequeña brecha en el sentido de que muchas personas dicen, bueno, eso es Gamonal, y esa brecha existe. Pero también es cierto que en este caso también se ha superado y que muchas de las personas que han estado protestando eran de cualquier otro sitio de la ciudad. Sí. Haciendo una comparación, en el 15M, en el proceso llamado 15M, pues se debatía mucho todo el tiempo, estaba, o sea, quizás el error para poder llegar hacia a un fin era debatir y debatir y todo se debatía y las decisiones. Yo vi en Gamonal una acción-reacción, ¿no? O sea, no era por destacar, y también para la gente que no lo sabe, pues cuando se paralizaron las obras, no es que hubo una fiesta y decir, bueno, mañana debatimos y no. O sea, enseguida dijo, no, hay determinados puntos. Faltan los detenidos. Pues me acuerdo que cuando se supo la noticia había una cierta desconfianza, pero decía, no, falta la... en vez de festejar fue como una pequeña un aplauso, por así decir, y estaba lloviendo muchísimo, me acuerdo. Y entonces dice, no, pero aquí falta el último punto, los detenidos. Y la gente, con toda la lluvia, y eran familias, había gente en silla de ruedas, bueno, de todo tipo, se dirigió hacia la comisaría para poderse, o sea, como que ese era el ejemplo de continuación. Entonces, es un poco reflexión para todos, o sea, como que cuál es el próximo punto que falta para poder un poquito que todo esto que está pasando, porque Gamonales pasa en todos sitios, entonces, ¿qué es lo próximo? Digamos, porque antes debatíamos en las plazas, ahora ya es la acción. Entonces, ¿qué es lo que hace falta para que realmente todo lo que está pasando, pues, podamos llevarlo hacia un punto del que realmente queremos, ¿no? Supongo que el que no haya un único conato, ¿no?, en un lugar, sino que esas mismas luchas que hay en cada lugar logren conectarse, identificarse y ver que son luchas sin iguales, identificarse como luchas de clase o no. Supongo que ese es el momento, ¿no? Quizás es lo que dices, ya a raíz de Gamonal surgió un poco la actitud diferente en torno al tema de Cambies. O sea, ha habido una serie de cambios que nos pronostica que posiblemente esas luchas se vayan conectando, vayamos a sufrir silencio informativo, o sea, los medios también aprenden. Por ejemplo, se dio mucha cobertura a Gamonal. En Sants, al segundo día, en Cambies ya estaban prácticamente no diciendo nada o sacándolo muy poquito. En Gamonal, por la mañana, por la tarde y por la noche había tertulianos que estaban hablando, para bien, para mal, lo que sea, ¿no? La conexión de esas luchas, de esos lugares en donde hay conflicto, y la solidaridad, y por lo tanto pues el salir todos a una, ¿no? Hemos estado dando charlas en muchos puntos del estado y en cada sitio pues tienen su pequeña historia, ¿no? Depende a dónde vayas, pues por ejemplo, estuvimos en Alicante el otro día y toda una comunidad en el medio rural están en contra de un cementerio de residuos animales. Residuos animales, de animales con problemas, animales de experimentación, animales con problemas como las vacas locas, allí va a parar todo y a contaminarlo, ¿no? O sea, supongo que esa conexión de luchas, esa identificación entre todos es la que puede dar un paso más. Y el siguiente, pues, para por ver. Siempre puede haber alguien que intente sacar provecho de esto, volver a desmovilizar a la gente que se está movilizando y vender falsas ilusiones, como en este caso pues puede ser la vía electoral o puede ser determinados partidos que se aprovechan de ese calentamiento y de ese trabajo de las bases en la calle para intentar barrer y volver a cagarla. Y yo insisto que, aunque, como hemos explicado a lo largo de la charla, Gamonal tiene una serie de circunstancias especiales que han hecho o que hacen que periódicamente, entre grandes periodos de paz social, se desarrollen episodios de revuelta, no es ni más ni menos que otros tantos sitios. Lo mágico y espectacular de Gamonal ha sido su extensión a otros lugares. Si bien es cierto que era una extensión en solidaridad con lo que estaba ocurriendo, lo mágico, lo realmente interesante del efecto Gamonal es que ha habido 1, 10, 100, 1000 Gamonales, aunque suene atópico, y que nos mostraban que lo que Gamonal estaba ocurriendo era lo que ha ocurrido en este país durante, que también puede ser un tópico, durante los últimos 30 años. Políticos, amigos de constructores e imposición a partir de la fuerza y del monopolio de la violencia que tiene el Estado de una obra para beneficio de señores que son corruptos. Y es importante, a mí me gustaría también señalar como en los últimos 20 años, desde el 92, que es cuando Antonio Miguel Méndez Pozo deja la cárcel, se ha construido una imagen de prohombre, de mecenas. Fijaros que ahora mismo, en el verano, en Burgos se desarrolla la campaña de excavación de Atapuerca. Méndez Pozo es el presidente de Fundación Atapuerca. Y Méndez Pozo está saliendo siempre en prensa acompañando a los investigadores, que de esta manera está mostrando su imagen de prohombre, de beneficiarse, de decir, mira, fijaros, ¿a dónde va el dinero? A la ciencia. Pero es que quizás a lo mejor todo lo que aporta no es nada en comparación con el lavado de imagen que se está dando. Bueno, ¿a dónde quiero llegar yo y no me despisto? Pues que el conflicto de Gamonal ha servido para que muchas personas, que sí, que decían, bueno, pues es que fue corrupto hace 20 años, pues de alguna manera recuerden que, bueno, pues que es que a lo mejor no es que haya lavado su imagen, sino que en Burgos se ha construido una burbuja y no es fácil criticarle, porque si le criticas quizás puedes perder o tu puesto de trabajo, te pueden hacer la vida imposible. Y eso le ha ocurrido también a nuestros políticos, a los políticos que sufrimos. Periodistas un poco más agresivos pusieron en evidencia, en una gravísima evidencia, tanto a los responsables municipales, tanto al alcalde como al teniente de alcalde, que no sabían prácticamente dónde meterse, porque en realidad no están acostumbrados a un tipo No lo sé, quizás es que tampoco nosotros tampoco los vamos, no vamos a hablar ni de la 4 ni de diario.es como medios libres y alternativos, pero como de alguna manera están al servicio de otros intereses que no son los mismos que los que estaban en juego en el Boulevard, tenían la posibilidad de ser agresivos y no sabían dónde meterse, porque, insisto, no están acostumbrados a este tipo de prensa un poco más directa y menos servil y con preguntas más o menos ya pactadas o de alguna manera preparadas de antemano. Sí. La pregunta que haces, para mí que es la pregunta que surge siempre, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Y ahora qué hacemos? Pero ya la pregunta que siempre está surgiendo, yo creo que lo que hay que hacer es seguir autoorganizándonos, asimilando los procesos como Gamonal, Cambis y las cosas interesantes que están ocurriendo. Yo creo que los procesos de revolucionarios no se pueden forzar, ni inútil querer que la gente salga y ponga que eso lleva un proceso muy lento. Lo que nos toca a los que estamos más conscientes o más participando más y tal, y aprovechar este tipo de encuentros para tejer redes reales, pero reales, coordinarnos. Tenemos ahora el cortejo hacia los mataderos electorales que protagoniza Podemos, y creo que va a definir un poco, va a dejar un poco claro el panorama, a pesar de que es brutal y tal, pero bueno, cuando no tienes más que miseria para repartir, eso tiene el recorrido bastante corto, creo. Sí que van a triunfar en las elecciones y todo eso y tal, pero cuando no repartes más que miseria, porque no tienen más que miseria e ilusiones que repartir, eso va. Entonces, lo que nos queda a las minorías es coordinarnos, seguir para adelante autoorganizándonos y seguir aprovechando estos encuentros y construir redes reales, nada más compartir las experiencias y seguir tirando para adelante, creo, ¿no? Otra cosa no. Porque es la pregunta del que siempre hay en cualquier charla. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Dónde está el zurdo con las armas? Y tal. Y yo creo que no hay respuesta, nada más que eso, nada más que el día a día y seguir para adelante, creo. Aparte de los medios nacionales, ¿ha habido medios extranjeros que hayan ido también a cubrir la noticia? Bueno, pues desde Russia Today a Washington Post a Reuters o medios franceses, no lo sé por qué, pero fue seguida por diferentes medios. Y estos son los que recuerdo, no sé si el compañero. Había cantidad de medios y hasta con drones grabando un poco las movilizaciones. Supongo que también presentar en la zona, un poco en determinados lugares del planeta, presentar, ¿no?, un conflicto en Europa, pues es interesante. O sea, cada uno tendría sus intereses, ¿no?, por cubrir la noticia. Habría que ver cuáles. El hecho es que salió a cualquier punto. De hecho, creo que Rajoy estaba en Washington, ¿no?, cuando surgió esto de Gamonal. Siempre les pilla un poco de vacaciones y le preguntaron precisamente los medios, ¿no? El Washington Post le preguntó por este conflicto. Y es, en alguna medida, si podéis consultar la rueda de prensa que emite el alcalde de Burgos, la calle, cuando reitera que va a seguir, porque hay varias, hay tres. La primera de ellas es el domingo 13, en la que dice, bueno, en ningún caso lo ocurrido representa a los ciudadanos de Burgos y de Gamonal. Lo que realmente les ha dolido es que quien ha puesto a Burgos en el mapa no ha sido ni la catedral, ni Atapuerca, ni la Morcilla, ni la madre que los parió a todos, sino que ha sido la lucha de unos vecinos y unas vecinas que han dicho basta y hasta aquí hemos llegado. Yo, a mí me gustaría que contaseis un poco cómo fueron las formas a la hora de tomar el espacio del centro social recuperado, que me parece un puntazo cómo se realizó ahí. No olvidemos, ese centro social había sido ocupado hacía 2 años por la asamblea del barrio de Gamonal, que surgió con el 15M, y es un lugar que está construido en suelo municipal, construido por la Caja, por la, entonces la Caja de Burgos, la Obra Social, y con una vigencia de 75 años. Es un antiguo teatro-cine en el que muchas de las personas del barrio se acuerdan de ese lugar porque de chavales o de llevando a sus hijos o lo que sea, pues lo han conocido, y llevaba más de 12 años abandonado. Entonces, ese local se ha desalojado en apenas un mes, y un año más tarde es cuando vuelve a... no, dos años, cuando vuelve a ocuparse. ¿Cuál es un poco cómo se proyecta, ¿no?, el volver? Pues se detecta que se quiere continuar con un movimiento asambleario, que era enero, que necesitábamos un lugar donde reunirnos, que quizás sí que había otros lugares dispuestos o otra gente dispuesta, pero bueno, hacía falta un local propio en el barrio, ¿no? Y qué mejor que volver a recuperar un espacio que estaba abandonado por la institución, que se estaba cayendo, que ha sido arreglado por los propios vecinos. En ese momento se plantea en asamblea, se genera un grupo. Pero como digo, somos pobres hasta para pedir, ¿no? Y es cuando surgen pues diferentes miedos en la gente, determinada gente, que es muy, el miedo es muy contagiable, de nuevo, igual que la fuerza, la lucha, la unión es contagiable, el miedo también lo es. Y esas personas empiezan a plantear, no sé, habría que preguntárselo por qué, yo tengo mis hipótesis, empiezan a tener un poco miedo de que eso pues quizás no esté controlado, de que tenga que ser de otra manera, y comienzan a cuestionarse la posibilidad de pedirlo. O sea, cuando hemos estado pidiendo la dimisión de todo Cristo allí, y entonces dicen de pedirlo, ¿no?, formalmente. Además era un momento tenso, la gente estaba preparada para entrar. ¿Cómo se resuelve esta situación en la cual todos nos ponemos nerviosos y la gente que percibe ese nerviosismo pues no le gusta, evidentemente, ¿no?, que unos discutan con otros en cuanto a entrar, no entrar, pedir, tomar? Pues se decide de alguna manera el pedirlo, se hace un escrito, se acude en manifestación por los detenidos a la puerta del ayuntamiento y se lee para que se den por enterados. Era un pequeño texto que decía que se exigía ese local en régimen de autogestión, sin condiciones, y en el plazo de una semana debería de entregarse las llaves a la asamblea del barrio para que se hiciera cargo de su gestión. Parece ser que así, bueno estábamos un poco todos más contentos. Evidentemente el ayuntamiento no dio respuesta a esta cuestión, y al finalizar una manifestación en apoyo a los detenidos, ese local es ocupado. Alrededor de 200-300 personas ocupan ese lugar, y el cual permanece. Ese es el proceso. ¿Y cómo permanece en la actualidad el espacio? ¿Qué actividades se desarrollan? ¿Qué periodo de diferencia generacional hay en el espacio? Pues, a ver, hay diferentes grupos de la propia asamblea, como el grupo de cultura, que es un poco igual el más activo, ya que el local tiene las características de teatro, de cine, que bueno, pues promueve actividades allí culturales, ¿no? Aparte de la propia asamblea del centro, que va un poco pues programando actos, ya sean charlas, ya sean jornadas, lo que viene haciendo un centro social. Sí, actividades, por ejemplo, se hizo un festival de circo en el que hubo un lleno absoluto, en el que había pues más de 500 personas, y que hubo gente que no pudo entrar, ¿no?, en el que acudían familias enteras con sus niños. O sea, que es un, digamos que está aceptado en el barrio que ese lugar permanezca, ¿no?, porque se acude por parte de muchas, si hay conciertos de música para gente joven, acuden. O sea, es un centro social de barrio, de la gente del barrio, y que hace actividades de barrio. El perfil que pretendemos darle es un perfil que no esté ligado inmediatamente a la clásica ocupación, que también es válido y también ha existido en el barrio. Pretendemos darle un perfil en el que personas que no tengan una clara estética o vinculación con el movimiento ocupación clásico se sientan a gusto. Si bien es cierto que no es fácil, y hay determinadas personas que pueden sentir más temor a la hora de acercarse al lugar, pero todo depende un poco de las actividades que se realicen. Conciertos de música ska, rock, etcétera, etcétera, pues evidentemente atraen más a jóvenes. El circo tuvo una acogida más bien de todos los públicos y familiar. El lunes pretendemos llevar a cabo una jornada de recuerdo de la lucha del 18 de agosto, en el que hay teatro, en el que hay una merendola, en el que hay la pintada de un mural, Ahora depende de lo que queramos plantearnos, porque sí que es cierto que puede ser uno de los elementos por donde se produce el desencuentro generacional. Aunque sí que es cierto que hay personas de todas las edades que están acudiendo, pero claro, ya es otra cosa. La gestión de un espacio implica otra serie de elementos que simplemente participar en una lucha. Pero eso es uno de los elementos que se está trabajando, pues, para evitar que no se trata de un gueto, como desde algunos lugares han criticado. Bueno, es que esto es un gueto que a lo mejor habéis abierto. El centro social se llama Gamonal. Y si se llama Gamonal es porque está abierto a Gamonal y a todo el que quiera acudir. ¿Más preguntas por ahí? Pues si no hay más preguntas, agradecer a los compañeros lo bien que nos han explicado toda su trayectoria de barrio y cómo han vivido el conflicto y cómo se mantienen vivos. Recordaros que ahora vamos a realizar un cenador vegano por el coste de 4 euros aquí en el local. Quien no tenga hambre, también estamos abiertos a las aportaciones voluntarias, ya que, pues repito, la Asamblea del Encuentro del Libre Anarquista se autofinancia. Es muy importante recordar esto para poder costear todos los viajes y demás. Deciros que después de la cena va a continuar el día con la tercera actividad, que es a las 10 de la noche, el teatro que están preparando ahí al fondo, a mi derecha, que es la obra de La Mujer Sola. Es una obra de Frankie Rame y Darío Fo, que lo va a interpretar Ana Plaza, que el año pasado en el Centro Social Villafría ya interpretó La Esclusa. Nada, esperamos que también lo disfrutéis. Y nada, mañana vamos a continuar también a partir desde las 11 de la mañana con las diferentes bancas, editoriales, librerías y demás, que seguramente que os agradecerán que os acerquéis por lo menos a preguntarles qué materiales han editado, aunque no les compréis nada, que seguro que algunos tienen hasta cosas gratuitas o a muy bajo coste, porque las editoriales que invitamos, los materiales que ponen es a precio de coste, que los desgloses van marcados básicamente pues en lo que es el precio de la fabricación, el coste de los gastos de envío y el poder mantener los locales y los alquileres, aunque hay proyectos en los que se lucran, pero o editoriales que se lucran, pero esto no tienen cabida en este encuentro, así que os invitamos a que a estos compañeros que se han acercado y se han hecho tantos kilómetros, pues por lo menos les preguntéis por las ediciones que han hecho, materiales gratuitos como de periódicos que han traído del diario de Burgos y de otros periódicos que sacan por Burgos. Y mañana a las 11, como decía, pues eso, por la mañana Juan de Gea La Corrala va a presentar el libro que han editado, pues analizando sobre todo los conceptos del populismo punitivo, el concepto también de la especulación urbanística, como en todas las ciudades pues se revalorizan los suelos y se pretende hacer un exterminio por completo de las rentas antiguas, ¿no? Si no me equivoco, y etcétera, etcétera. Y a la tarde se presentará el libro de grupos autónomos por Johnny y otros compañeros que se han acercado y compañeras con él, en el que pues se hará una memoria histórica de una lucha pues por toda la península ibérica y parte de Iparralde y Francia y demás, ¿no? Y a la noche pues concierto de cantautores y hip hop, que va a estar aquí a Quemarrima Squad, va a estar Paradosus desde Madrid, va a estar Diego desde aquí de Salamanca y yo el que os está hablando también. Y el domingo, pues os recuerdo que va a haber por parte de la editorial Piedra, Papel, Libros la presentación de un libelo que es sobre la lucha en el periodo del 36 al 39 que llevó el anarquismo en una lucha contra el alcohol. Y sin más, pues agradecer vuestra visita y que nada, muchas gracias. Y bueno, y antes de terminar, una de las cosas que a mí me causó mejor impresión de todo esto que hemos vivido es que una vez que se concluyó el conflicto, que se logró detener el bulevar, había una pancarta en Madrid que decía Gamonal somos todos y todas. Y es en básico lo que queríamos comentar, que no se trata de una cuestión de territorio, que se puede o no ser de Gamonal, que no es una cuestión del territorio, que es una cuestión de sentimiento. O sea que Gamonal sois vosotros también y cualquiera que tenga ganas de luchar y plantar cara al poder. Muchas gracias y hasta otro día.